제가 Bueno, agradezco que con este día y a este horario no tan habitual para una charla estén aquí. Agradezco mucho a los compañeros del Frente Santillán, con los que muchas veces hemos tenido trabajos en común y que no olvido que han editado mi libro La Pasión del Piquetero, dedicado precisamente a Darío y Maxi, que hayan organizado este encuentro. Sé que este encuentro a la vez es parte de todo lo que han hecho en relación al seminario Guevara, al seminario Che. Es el tercer encuentro. Aquí hay amigos que conozco de antes y bueno, y amigos que espero sean de hoy. Otra pequeña cosa, me tengo que ir después que dé la charla casi corriendo, porque yo tengo que dar una clase pública en Azul, y que ya estaba pactada para las 5:30 de la tarde. Así que mi vida es esta, correr de aquí para allá. Pero hablar de Che, por supuesto, es algo que me emociona, que me agrada y que hago, porque soy parte de la cátedra Che Guevara, con Néstor Cohen y otro grupo de compañeros que hace años hacemos en distintos lugares del país. Bueno, estas son todas los agradecimientos previos, creo que corresponden. Y también sé que hablar de Ernesto Guevara abre un río, o quizás un mar, o un Atlántico, y un Pacífico juntos. En el sentido humanístico, se trata de alguien que marcó su época. Y no muchas personas marcan su época. Pasará el tiempo y cuando se hable de los grandes momentos históricos, de las grandes utopías, pero también de los grandes actos, más allá de que hayan tenido en su momento lo que se puede llamar un acompañamiento de historia que se concreta. Lo cierto es que uno trabaja para su época, pero muchas veces los frutos los recogen en otros momentos históricos. Hegel habla del espíritu de la época, que uno en su época tiene que dejar su huella en el mundo. Pero también yo recuerdo a mi entrañable amigo Haroldo Conti, que una vez mientras me pasaba para que leyera los originales de su última novela, Mascaró, el cazador americano, me decía Haroldo, y yo lo he tomado después para desarrollar, en relación a una obra anterior de él que se llama El Álamo Carolina, y decía, con El Álamo y ahora con Mascaró, estoy sembrando, estoy plantando árboles. Y los árboles tienen de bueno que el que los planta aprende humanismo en serio. Porque plantás el árbol y no sabés si la sombra o los frutos serán para vos o para alguien que los va a recibir 10, 20, 50 o 100 años después. Yo creo que ahí está como un momento que define al ser humano. ¿Construís en el hoy y para vos o construís en el espacio público y para el que recoja el fruto? La sombra nadie sabe a qué pájaro le vas a dar o a qué transeúnte que necesitó, pero las sombras hay que plantarlas. Ese recuerdo de Haroldo, que además fervoroso, admirador de El Che, nos hemos enterado, hablando de Haroldo, que la tortura, el cargo más fuerte que le hacían sus verdugos, era, vos eras el loco del Che, ¿no? Porque no lo pudieron acusar de otra cosa que lo que era público, la admiración y el cariño que tenía Haroldo Conti por la Revolución Cubana y en especial por la figura de Ernesto Guevara. También, con todo respeto, yo quiero explicar algo. Nuestra generación, la generación del 60, sintió frente a Ernesto Guevara una relación, puedo decir yo, más normal. Para muchos después se constituyó en una especie de gran mito, de gran dios, de gran héroe, que tiene cosas positivas, pero tiene también cosas muy negativas. Se crea el mito y se deja atrás al hombre de carne y hueso y se deja atrás al militante que militó políticamente, culturalmente en una época. Y esto también trae un peligro, que es el depositar en las figuras simbólicas la tarea que corresponde a todos. Y eso no es positivo. Yo más de una vez he escrito y he dicho que hay que tratar de no vivir a costa de los héroes, de los mártires, de los santos, de los ángeles, porque uno deposita en un espacio muy lejano las tareas que uno tiene que también realizar. Cuando uno lo pone por fuera de la especie humana, de la gente normal que somos nosotros, uno también contribuye, consciente o inconscientemente, a ampararse en el no hacer. Ah, no, esto es para una tarea, para el Che Guevara. Ah, no, ¿quién va a ser? Yo no soy Jesucristo, ni la hermana Teresa, ni soy Marx, ni, bueno, las grandes figuras se hacen cargo de la historia y nosotros pasamos a ser espectadores que nos autoesculpamos directamente de no haber hecho en nuestro tiempo histórico lo que nos corresponde como seres humanos. Ese es el tema de fondo. Por lo tanto, y sin que nadie vea en mí ningún interés secundario, ya tengo más de 70 años para buscar exaltar tanto mi propio ego o narcisismo, nosotros vimos al Che como el hermano mayor. Yo lo he escrito más de una vez. No lo vimos como el héroe por fuera de nosotros, ni como la figura con la que no podíamos hablar, ni con la que teníamos también que rendir cuentas, porque él rendía cuenta pública de sus actos y nuestra generación también rindió cuenta pública. No quiero decir esto que nosotros somos iguales al Che, pero también es cierto que nunca nos sentimos como por fuera del mundo que él generó, porque también nosotros como generación hemos luchado, hemos combatido, hemos tenido ideales, sueños, nos hemos hecho también cargo de nuestros actos. Y yo creo que ese es uno de los principios que yo puedo tratar de aportar acá. No verlo como alguien por fuera de nosotros, porque no, para lo que no debería servir el Che nunca es para autoesculparnos de hacernos cargo en nuestro momento histórico de las responsabilidades que nos cabe como partícipes de la historia y que cada uno debe desarrollar. Yo creo que así son las cosas. Yo no me siento menor en ese espacio, hice lo que podía hacer. Por ejemplo, creo que uno de mis primeros actos de militancia fue contribuir a fundar la Juventud Guevarista. Y en el acto que lanzamos nuestra organización en la Facultad de Derecho, no elegimos bien el espacio en Buenos Aires, vino a hablar la madre de Ernesto Guevara. Y en lengua simple, nos cagaron a tiros. Y ahí murió la compañera que estaba a mi lado, nos tiramos encima de la mamá del Che para protegerla y yo tuve mi propio bautismo. Dos tiros en el cuerpo y me rompieron la cabeza con una cachiporra. Es decir, cada uno se hace cargo, eran otras épocas, de lo que le corresponde hacer. Y a mí nunca se me ocurrió tener que escribirle a Guevara y contarle lo que había hecho. Hice lo poco que pude hacer, tirarme arriba del cuerpo de su madre para protegerlo. Es decir, cada uno tiene que hacer en su momento lo que corresponde hacer. Y es en lo que uno hace que uno puede conectarse realmente con aquellas ideas que dice sustentar. Si no somos capaces de acompañar con el cuerpo nuestros actos, nos convertimos en algo tan retórico que huele a podrido por los cuatro costados. Yo prefiero la gente que habla menos y no que promete grandes cosas que luego no puede cumplir. También tengo mis errores, por ejemplo, uno en el cual aprendí. Yo también, saben que trabajo bastante en el mundo de la salud mental. Y recuerdo que iba al hospital psiquiátrico, donde sigo yendo, en este caso al Hospital Borda. Y la primera, segunda vez que fui, conmovido por la situación de marginación, de dolor, de hambre, de maltrato que tenían los enfermos, yo recuerdo que lo primero que hice fue organizar, guiado por mi maestro Enrique Pichon Rivière, un taller de arte que fue de los primeros que se hicieron en este país, ¿no? Yo ayudé a fundar el Arte Terapia en la Argentina. Uno de los primeros, hablo en la década del 60, fue este taller de arte que armamos en el Hospital Borda. Y entusiasmado, era muy joven, por viendo el dolor de tanta gente, me comprometo a ir 3 veces por semana a hacer el taller. En el primer día que inauguro el taller, a la otra semana, cuando tengo que ir los 3 días, me doy cuenta que tengo trabajos que no puedo hacerlo. Entonces voy directamente el día que yo creía que era el que verdaderamente estaba comprometido. Es decir, había empezado el taller un viernes y vuelvo al viernes de la otra semana. Y no ni al lunes y miércoles como en general. No, yo voy a venir también el lunes y miércoles aparte del viernes. Y voy el viernes y se me acerca un interno, me mira muy duro y me dice: no me prometa nunca más, porque yo el lunes y el miércoles estuve esperándolo. Aprenda a hacerse cargo de lo que dice, y si solo puede un día, venga un día que está bien, no me prometa más. Aprendí de boca de un internado en el Hospital Borda, de uno que lo llamamos locos, que uno tiene que ser serio con las cosas que promete, no prometer de más. Prometer lo que uno puede hacer, hacer lo que podemos llamar una ética de la responsabilidad. No prometer por prometer, no decir cosas que luego suenan a discurso, entre comillas, de la política, como mucha gente cree, que solo se trata de decir un discurso para ganar algo, sea un voto, sea una simpatía, o cumplir quizás con esto que nos pesa tanto como cultura judea cristiana, sacarnos la culpa que tenemos por no hacer mal. En realidad yo lo que quise hacer ese día en el hospital, sintiéndome como privilegiado, no estaba loco, no estaba internado en un hospital, los muros estaban de aquí y yo abría la puerta y estaba otra vez en el mundo de referencia. Quise prometer más de lo que podía ser. Y ahí no me hice cargo de mi ética, eso que yo llamo la ética de la responsabilidad. Esa es una de las cosas de las que yo quería, aunque fuera en forma breve, hablar hoy a partir de Ernesto Guevara. Yo llamo Ernesto Guevara ejemplo de la ética de la responsabilidad. He escrito varias veces, y en mi último libro que salió en estos días, que se llama Contra Olvidos, retratos de varias personas que fueron las que yo más quise. Hay un retrato de Agustín Tosco, hay un retrato de Julio Cortázar, hay un retrato de Eva Perón, a la que conocí también, era un niño casi, y hay un retrato de Ernesto Guevara, un largo retrato. Cuando se organizaba un retrato en el sentido de escritor, lo que soy, no, es decir, cómo puedo contar quién era esa persona. Y me sucede lo mismo que hoy. Yo quería hacerlo, pero que fuera un retrato más o menos en páginas similar al de los otros. También hay un retrato de mi querido Pacurondo, otro de Haroldo Conti. y otro de Enrique Pichon Rivière. No podía dar a cada retrato una extensión demasiado porque se convertían en un libro en sí mismo. O sea, yo pensaba entre 15, 20 páginas para cada retrato. Empecé con Agustín Tosco porque es con el que siento que se debía empezar el libro, y después están también el resto de mis amigos, es también, por supuesto, Rodolfo Wors. Y cuando me tocó, digo, ¿qué hago con el Che? ¿Cómo, de dónde lo tomo? Y bueno, lo mismo que hoy, yo creo que hay algo que marca al Che, que es su ética. ¿Y por qué quiero insistir en estos pocos minutos que puedo compartir con ustedes? Y espero que haya otro día que pueda hablar más extenso todavía sobre el Che. A mí me fascina hablar, por ejemplo, del Che y la literatura del Che. Yo he escrito hace muchos años un libro, se llama La palabra en acción, de Ernesto Guevara, que he tratado de reunir todos los poemas que escribió Guevara en su vida y reflexionar sobre sus cuentos, sus poemas, sus cartas, porque él tiene un mundo de escritor realmente excepcional que conocemos poco, ni en Cuba conocían estos poemas. ¿Y por qué toco el tema de la escritura en esto? Porque también la escritura marca una ética, ¿no? Es decir, esa ética de Che en su escritura es también la ética que él predica en sus actos como militante revolucionario. Y cuando yo hablo de Che, lo pongo ahí, militante revolucionario, ni héroe, ni semidios, no, porque insisto, si lo ponemos ahí, estamos diciendo, yo no tengo que ver con mis responsabilidades históricas, total, yo no soy de ese lugar. No, todos somos de ese lugar. El lugar de hacerse cargo, en la medida de su fuerza, de lo que cada uno es en el intento de cambiar el mundo, que sigue siendo el grande desafío desde que pisamos la vida. Pisamos la vida naciendo de la muerte con la vida, y tenemos la muerte como parte de nuestra vida. Y el combate va a ser siempre entre la vida y la muerte, y cómo convertir nuestra vida en la vida, en ganarle la última partida a la muerte. Esos son nuestros actos concretos. Construimos nuestra vida como construimos nuestra muerte, con nuestros actos. Y uno debe ser responsable de sus actos. Bueno, eso es lo que yo quise siempre entender en mis propios actos, y uno a veces tiene que mirarse en los actos de los otros. ¿Y en qué acto podemos mirarnos? Para mí hay una congruencia absoluta entre el Che con la ética, mucho más si se quiere que con el Che con la política. Porque algunos de los actos del Che tienen una carga más profundamente ética que política. Voy a dar un caso que marca mucho y que tiene mucho que ver, yo se lo conversé hoy a los jóvenes compañeros de la Santillán y Costequi, con la conducta de Darío Santillán en el momento de su muerte. Miren, yo comparo las dos muertes, por eso me impresionó tanto la vida de Darío Santillán, y por eso he escrito sobre Santillán y su ética todo un libro, en definitiva, desde la poesía, el teatro, el pensamiento, la filosofía, como ahora escribo sobre el Che, y es la segunda vez que escribo sobre el Che. ¿Por qué digo que veo ahí conductas similares? Porque la ética es un forzamiento de la realidad y la política es un aprovechamiento de la realidad. Es un forzamiento porque las conductas muchas veces están hechas por fuera del fruto concreto que uno puede obtener con su acto. La política es lograr hacer la voluntad de un sujeto, en el peor de los casos, o una voluntad pública de un Estado, o mejor, de un pueblo, pero concretarla en actos. Y la ética, más que al acto en relación al poder, tiene que ver al acto en relación con el amor. Y poder y amor, como enseña Shakespeare, pocas veces van de la mano. Desgraciadamente, pero es así. ¿Y por qué digo yo que el Che en mucho es un ejemplo ético? Podemos nombrar mil cosas. Yo tomo una de la que se habla poco. Es la tomo del propio diario de Ernesto Guevara, del diario En Bolivia. Él cuenta ahí dos o tres cosas, una casi risible, pero la acuento para ver su honestidad, que a partir de ahí yo le creo todo. Y le creo también en su primer libro de los relatos de la guerra revolucionaria, donde él cuenta su primer combate, que es un texto que yo recuerdo que publiqué originariamente en la revista Cero, que dirigía en la década del 60, y que me costó la primer clausura de algo. Ahí estaba el gobierno de Onganía, creo que fue en el año 67, 66, que estaba Onganía, y a mí se me ocurre sacar una revista literaria y poner ese texto de El Che, que obviamente no se conocía El Che como escritor y que no pude explicar a la policía que El Che no era ahí, escribía como escritor, lo tomaron igual como acto subversivo, bueno, cerrada la revista por dos números. Lo concreto es que ahí, y esto hay un texto hermosísimo de Walsh, de Rodolfo, sobre El Che, que también él lo ve como ejemplo. Empieza El Che escribiendo este maravilloso relato de la guerra revolucionaria, contando su primer combate. Y él cuenta bien cómo discutió con Fidel, porque él entra entre los revolucionarios de la gesta de Sierra Maestra como médico. No tenían otro. Y El Che no, quería entrar no como médico, sino como combatiente revolucionario. Fidel se pone duro y le dice: no, Guevara, militantes revolucionarios tenemos varios, médico revolucionario a usted solo, así que usted acá es médico. Bueno, entonces va El Che, van andando, pero después, antes de entrar en combate, cuando empieza el tiroteo, le dice Fidel al Che: si necesita defenderse, también puede, porque el Che era muy, muy serio en esas cosas. Le dice: usted tiene que no disparar, y él no iba a disparar, y lo ven así, y el propio Fidel lo autoriza a tirar tiros, porque si no, lo van a matar a él. Y él entonces ahí está corriendo de un lado a otro, porque les va muy, muy mal, los derrotan en el primer combate, con los heridos, con todo, y él también tiene que tirar, porque ya no había otra opción, y se pone junto al árbol a tirar. Pero en eso se da vuelta, porque ve que alguien llora, que se queja, y le meten un balazo en el culo. Y él entonces no sabe qué hacer, y se da vuelta así, y se aferra al árbol, pero todo esto lo cuenta él, y dice: ya que tengo que morir, voy a morir como en la novela de Jack London. Él piensa en la literatura y quiere tener una muerte heroica aferrado a un árbol, pero aunque era médico, no se dio cuenta. Él mismo es el que cuenta todo esto. Dice: pero tomado por la emoción, no me doy cuenta que no me iba a morir heroicamente, que simplemente tenía un balazo en el culo. Esto a Rodolfo lo impresionó, a vos lo impresionó siempre. Dice: tener que tener una ética de la samputa, presentarte vos mismo en tu primer escrito no como el gran héroe, sino como un tarado que simplemente, aunque es médico, se cree que va a morir porque simplemente tiene un disparo en el culo. Y es decir, tenés que ser un tipo muy especial, porque no lo contás así. Lo contás que tenés un tiro en el costado, pero decir con precisión y todo eso marca lo que es el Che. A partir de ahí yo creo en las cosas que escribe el Che. Y por eso también creo dos cosas que cuenta ya en un diario que es lo contrario del diario del Che en la Sierra Maestra, porque aquel es el diario del triunfo, del diario de una lucha que él se siente desde el comienzo que esa lucha va a triunfar. Y uno empieza a leer el diario del Che en Bolivia y se da cuenta por el mismo tono de la escritura que eso está anunciando un final trágico, no un final dramático, en el sentido que queda abierto, como todo drama, a que podés ganar o perder, hay ya como una manera en que va narrando los hechos que vos te das cuenta, aún sabiendo, como todos sabemos, que la historia termina mal, pero vos sentís que la muerte está caminando con pasos muy grandotes y muy ruidosos, y que el desenlace va para ese lado. Y cuenta dos cosas, que también muestra una ética única, porque no lo pinta como el gran héroe, sino como cualquiera de nosotros. Por ejemplo, la comida. El Che de golpe no comía nada, y de golpe él mismo tenía como desesperaciones por la comida. Podríamos analizarlo psicoanalíticamente, pero no es el espacio. Lo cierto es que por ganas de comer, él, que porque había poca comida en ese viaje terrible en Bolivia, cedía siempre la comida a los compañeros. Pero él llega un instante que no da más del hambre, ¿y qué hace? Bueno, mata un mono y agarra y corta un montón de bananas, y se hace en su desesperación un atracón de bananas con comida, con carne de mono. Hay que tener pelotas para contar esto, porque uno mismo sabe que contando esto no está quedando muy bien históricamente, ni como digamos, ni narcisistamente. Así como se pinta en el primer combate con un tiro en el culo, así se pinta en este momento como alguien que de golpe, devorado por el hambre, no está mal, queda bien, devorado por su propio hambre, se come un mono y un montón de bananas verdes. El tema de fondo es que él también lo cuenta, empieza una diarrea tan feroz, se caga tanto y no puede parar y parar, que los compañeros, tampoco había agua, entonces los compañeros empiezan a alejarse de él, y él siente que está haciendo algo que está mal, porque tiene que estar cerca de los compañeros, pero también los compañeros sienten que su olor es tan insoportable que políticamente es un error, porque la guerrilla tiene que ir junta, y él, por comerse el mono y las bananas, tiene que ir separado del resto, porque el resto no soporta más su olor, y no había agua para lavarse. Y no lo cuenta alguien que se enojó con el Che, lo cuenta el Che, y yo entonces sigo creyendo que este tipo no te la miente nunca, que no te miente nunca, porque después, páginas después, me cuenta: otra vez he caído en mi desesperación por la comida, y enfermo y todo, mata a otro mono y se come el otro mono y se come las bananas. Y si alguien no me cree, que lea el diario del Che en Bolivia. Yo me he quedado horas frente a ese texto, y muchas veces que quería escribir como una interpretación de por qué pasó eso, de las bananas y los monos, dije, lo voy a dejar, porque me lo va a agarrar un enemigo del Che, y por más yo que escriba con buena fe, van a construir algo así ortodoxamente psicoanalítico, donde el Che va a quedar como un desgraciado. Entonces, bueno, ahí quedó. Pero sí lo quiero contar porque marca que hay hechos que te dicen, a este tipo se lo crees todo. Y entonces le empiezo a creer, y luego vienen cosas todavía desde la ética peores para contar. Y esto va en camino al desenlace, porque avanzan los días, y ¿qué cuenta el Che? Nos cuenta él mismo, no otro, que ve que las cosas no andan bien, que los compañeros del Partido Comunista de Bolivia no cumplen con las cosas que habían prometido, y él ve que esto cada vez entra en una situación más difícil, que tiene que hacerse cargo de algo que lo supera, que no va bien las cosas, y en el momento de rabia, él va cabalgando en una mula, ¿y qué hace? La mula da un poco así de... no sé si se dirá corcoveo, perdón, no sé bien cómo se dice, en una mula que se mueve un poco de más, y saca su cuchillo y se lo clava en el lomo. Le clava el cuchillo al animal que lo está llevando. Y el Che toma conciencia de lo que acaba de hacer, y se baja de la mula y llama a todos los compañeros y presenta su renuncia al cargo de comandante. Porque dice, ¿cómo puedo ser yo el comandante de ustedes, me entregan su vida, que yo dé las órdenes y yo no puedo superar. Hace un tiempo me cagué encima con los monos y las bananas y ahora le he clavado un cuchillo a la mula que me lleva. ¿Qué tipo escribiría eso? ¿Qué honestidad tenés que tener? Y él lo escribe. Y los compañeros que lo quieren y lo respetan, no lo dice ahí él, pero deben haberlo mirado como un loco, porque insisten, pero no, no es para tanto, además no tenías tanto olor, y esta mula es una mula terrible. Los propios compañeros tratan de darle ánimo, y él insiste, y lo convencen, pero él igual siente que ha cometido dos cosas que desde el punto de vista político están mal. Vos no podés estar a cargo de una guerrilla con riesgo de vida y de golpe ponerte a comer un mono en tu desesperación o clavarle un cuchillo porque los otros te están mirando, y el que toma tiene la capacidad de mirarse en el espejo profundo de la vida y superar todo el narcisismo, el rol de héroe, de quedar bien, porque estéticamente ¿a quién le gusta decir que se caga encima o que come un mono? ¿A quién le gusta decir que pierde la cabeza y lastima a un pobre animal? Y el Che lo dice. Entonces, después de todo esto, plantea en otro momento el gran dilema que divide política de ética. Es cuando ve al campesino boliviano. Al campesino boliviano que va en su mula, más o menos como dice en el diario, a unos 100 metros, él lo ve y, para desgracia de todos, percibe que el campesino también lo mira. Y quedan sus dos miradas mirándose, serán menos de 100 metros, no, él tampoco dice una cierta cantidad, pero lo cierto es que sean 50, 30 metros, lo que sean en realidad, pero lo importante, él dice que los dos se ven, y él sabe que los campesinos, por mil causas que tendríamos que explicar en otro día o reflexionar, denuncian la presencia, están denunciando la presencia de los guerrilleros, no se han puesto del lado de la guerrilla, han hecho caso a los mensajes que llegaban desde todas partes. El Che está absolutamente aislado, la izquierda boliviana no lo ayuda, los campesinos no entienden qué carajo está haciendo ahí, el ejército, la derecha lo persigue, la CIA lo persigue, en medio de toda esa situación tan compleja, los campesinos bolivianos lo están denunciando, y él sabe de eso, y lo mira. Por regla de la guerrilla, en esas circunstancias, él está armado, tiene que dispararle y matarlo. Él lo cuenta, y apunta para matarlo. Y el otro lo mira. Y el Che baja el arma y lo deja ir. Y el otro, como era de imaginarse, va corriendo a denunciarlo a la primera estación armada, y ahí vienen y los agarran y los matan a todos. Tema de la ética, tema de la política. ¿Qué tenía que haber hecho el Che? Disparar al campesino, matarlo, dejarlo ir, y a cambio de dejarlo ir, que los atrapen a todos, que maten a varios y que lo maten también a él. Esos son los grandes momentos en nuestras vidas, cada uno en la escala que tenga, pero recordemos, siempre en nuestra vida se plantean estas cuestiones fundamentales. ¿Hasta dónde el amor? ¿Hasta dónde la revolución? Para pensar, no pidan que yo ayude a resolver, porque yo en mí no lo tengo resuelto. No lo tengo resuelto. ¿Por qué pensaba en Darío Santillán? el mismo caso de Darío. Ustedes saben que él era el referente político, pero también organizativo, en esa gran movilización popular con la toma del puente Pueyrredón, el corte del puente, en el momento más exasperante de esa verdadera, ¿cómo poder decirlo? En esa condena a muerte que el neoliberalismo de ese momento está decretando sobre los trabajadores y aún sobre la clase media en nuestro país. Estamos hablando de ese momento del 2000, 2001, 2002, ese es uno de los peores momentos históricos de nuestro país en relación al sufrimiento social, solo comparable, aunque en una dimensión distinta por la cantidad de muertos, con el 76 y la dictadura de Videla y compañía. Y Darío, y no cuento nada que no se pueda saber, porque yo lo he escrito en el libro y hay otros libros también que ya se han escrito, era también el responsable, diríamos, de la seguridad general de los cientos y cientos de compañeros que estaban ahí. Él tenía una responsabilidad superior. A pesar de su juventud, de sus 20 años, la gente le creía a él. No es fácil dirigir o coordinar una toma de un puente con miles de personas que están ahí, rodeados por gendarmería, policía federal, policía de la provincia de Buenos Aires, gente de prefectura, porque vino todo. Y él, en el medio de todo eso, ve que las cosas vienen muy difíciles para la gente desarmada y empieza a organizar, tal como estaba prevista, la retirada lo más ordenado posible. Pero era tan alevosa la represión, que de eso se ha hablado poco y se ha investigado menos, tan organizada la represión, que empieza a haber heridos por todas partes. Uno de los heridos es Maximiliano Costecchi, un joven también de los 20 años, 19, 20 años, pintor, no era un militante revolucionario ni social todavía, era la primera vez que iba a un verdadero acto, alguna vez había ido, pero ese es su primer bautismo. Pero cuando se disparan tiros así, caen sobre quien cae, y uno de los que es herido es él. Desde el punto de vista de la importancia política, no es un gran cuadro, es una persona que recién se inicia en la lucha. No es un cuadro ni de la revolución, ni de los movimientos sociales, ni alguien muy conocido que al que querés proteger por el impacto público, no. Uno más, cualquiera de nosotros, cualquiera más. Y entre todos los compañeros, entre un grupo de compañeros, lo ven tan herido que para sacarlo de la calle lo llevan a la estación de tren de Avellaneda. Y ahí queda, tirado en el suelo, desangrándose, a punto de morir. Y entra Darío, que no era amigo, que no lo conocía de antes, que no tenía ningún vínculo más el de estar ahí participando de ese acto. Ve la situación. Él venía de la calle y por su responsabilidad en la retirada de la gente sabía lo que estaba pasando, que había ya una orden de disparar y disparar. Y como yo lo digo en mi libro y los compañeros de la organización lo saben, él ya estaba marcado. No es que la policía, los servicios de información no sabían quién era él. Sabía que era una de las cabezas más fuertes del movimiento social que enfrentaba al poder de la época. Él sabía quién era y la represión sabía quién era. Y a pesar de todo eso y no tener ningún vínculo directo con Maximiliano Costecchi, no era un amigo ni un alguien fuerte de la organización, no, uno más de los que se acercó a ese acto y entra en la estación y le dice a todos que se vayan. Y su hermano menor, que me lo ha contado a mí, le ruega que al menos lo deje también quedarse a él, porque se asustan, todos ven cómo viene la cosa. Y Darío se enoja con su hermano y le ordena que se vaya. Y hay otras dos chicas que están ahí que también quieren quedarse, por eso espíritu de las mujeres, de no tener tanto miedo ni a la sangre y a esas cosas, quieren quedarse. Y él dice, se van todos, y los echa a todos. Y se queda, aunque el otro muchacho ya está muerto prácticamente, de vida no tenía nada, para tomarlo de la mano. Ese es el hecho. Para que no se muriera solo en su agonía. ¿Qué utilidad política tiene quedarse ahí? Él, el responsable de una organización, jugar su vida. La política nos enseña otras cosas. Tenés que pensar en el proyecto, en la toma del poder, en todas las cosas que desde Sócrates para aquí, mejor, perdón, Sócrates te dejo al lado, desde Aristóteles hasta aquí, toda la objetividad política nos enseña, antes y después de Maquiavelo y de todos los que nos enseñaron sobre la política y sobre todas esas cosas. La eficacia política, si no, no se toma el poder, nunca nos enseñaron. ¿Qué eficacia política tenía correr el riesgo de su vida, que era inminente, para tener la mano de alguien al que no podía ayudar porque se muere tomándole la mano? No dejarlo en soledad ante la muerte. Esa es la ética. Bueno, hay otra ética, que es la de que yo tengo que cumplir mis obligaciones. Tengo que ir a dar una clase pública, a compañeros maestros jóvenes en la ciudad de Azul. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, me quedo unos minutos más porque la clase empieza a 5:30 y son las 4. Creo que estoy cerca del tiempo. Pero bueno, si alguien quiere manifestar algo, dejamos unos minutos, podemos todavía. Si alguien quiere decir algo, por supuesto, no necesitan estar en acuerdo en nada con lo que yo digo. Acá cada uno dice con todo cariño y libertad lo que quiera. Con el silencio me echan y yo me voy. Y con el aplauso también me echan. Bueno. Hay aplausos que echan, muchas gracias, lo tomo. Pero bueno, si aparte del generoso aplauso, sí. ¿Tienes que preguntar si los libros, los diarios de Ernesto Guarazo siguen en todas las librerías? En todas no sé. En la calle Corrientes de Buenos Aires sí. Ojalá que estén en todas partes, pero dudo. Son dos libros distintos. Sí, el diario del Che en Bolivia. Hay una versión en dos tomos, que es la que tengo yo, y hay una versión en un solo tomo más cara. ¿Cómo? ¿Otro de Cuba después no? ¿Un diario de Cuba no hay? No sé, tanto no sé. No sé. Pero el diario del Che en Bolivia se llama así y se consigue en cualquier librería, así más bien de tipo político, por la calle Corrientes está lleno de esas librerías. Hay una edición, insisto, de dos tomos, más de papel común, que es la que tengo yo, y después está una edición con más, con notas y con todo, que es una edición más cara, pero se consigue también. ¿Y cuando le pasó ese episodio que los persiguieron en Buenos Aires, estaba Ernesto Guevara vivo todavía? ¿Que usted la protegió a la madre en ese episodio que murió una mujer? Sí. ¿Está vivo todavía? Sí. Murió un tiro en la cabeza a la compañera. Digamos, el primer acto nuestro fue doloroso. Como para cerrar esto de la línea de lo que contabas, me contabas una anécdota de qué es lo que tenía Che en la mochila, ¿no? Como representación. Ah, muchas gracias para recordármelo, porque mi alma de poeta no me dejaría gracias. Yo estoy orgulloso del bien que hizo Guevara a la poesía. En la mochila esa que le encuentran, llevaba nada más que su cuaderno, y en el cuaderno tenía anotado los poemas que más amaba, que había leído en su vida. Cuando lo agarra la CIA, lo agarran y lo mandan a los servicios de información más sofisticados para tratar de ver si había algo más. Claro, el espíritu de la poesía no sale en esos aparatos sofisticados. Guevara llevaba los poemas porque la poesía, como diría Cernuda, es un arma cargada de futuro. Y también había tres poemas que no se conocen y, en mi criterio, habiendo leído los otros poemas del Che, son del propio Che. En los otros estaban escritos y estaba el nombre de cada autor. Había poemas de Hernández, de Neruda, de Rafael Alberti, no recuerdo ahora todos los, y hay tres que son de él. Por lo que yo he leído de los poemas del Che, y estos tres que no son de ningún escritor conocido, para mí, que me los dieron para leer, yo por lo menos dije que eran de él. Pero no por decir, sino en relación a su estilo, ¿no? Eso es lo que él encuentra en la mochila. Es muy interesante, es muy interesante. Lo que uno lleva en el último bolso es toda una definición ante la vida. Bueno, si hay alguna pregunta más. Bueno, yo, como es mi forma de ser, agradezco a las autoridades de este lugar, aunque no haya nadie, yo igual les agradezco públicamente que me hayan... ¿Cómo? Ah, bueno, yo te agradezco entonces. No, bueno, yo quería agradecer porque, y lo digo en serio, es mi manera de ser. Agradezco a quien me da hospitalidad. Muchas gracias por la hospitalidad y a todos los que están acá por haberse acercado a esta hora. Espero no haber molestado a nadie con mis ideas, pero bueno, con mis años me gané el derecho a decir lo que pienso. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente un ser importante. interesante en la historia de nuestro tiempo, deberá saber, y es lo que intento comunicar, que fue un hombre motivado por grandes pasiones amorosas y que construyó una ética que especialmente los jóvenes deberían conocer y, si es posible, practicar. ¿Qué de alguna manera en la charla lo hermanaba con Darío Santillán? Así es, en el sentido de que siempre hay gente joven que sigue esos grandes ejemplos. Y Darío Santillán, asesinado en el puente de Avellaneda hace realmente exactamente 10 años, fue también un ejemplo ético, y su sacrificio también debe ser tomado por todos aquellos que pensamos, incluyo, que la vida merece ser vivida por las pasiones alegres, por las pasiones del amor, de la fraternidad, más que por la búsqueda despiadada del poder a por tiempo. Nos comentaba que acaba de sacar su último libro, ¿puede contar sobre él? Es un libro que se llama Contra Olvidos, y es un libro que justamente intento combatir el olvido, y por lo tanto rescato grandes figuras de nuestra cultura, de nuestra política, de nuestra sociedad, de nuestro arte. Así, por ejemplo, hablo de Agustín Tosco, de Julio Cortázar, de Ernesto Guevara, de Eva Perón, por dar cuatro ejemplos bastante distintos que de alguna forma ejemplifican lo que dije. Se contribuye a la cultura de un país desde distintos lugares. Y yo tampoco hago distinciones meramente partidarias entre las figuras que elijo. Las elijo por su aporte a la cultura y al bien social. Y por eso pueden convivir en mi libro pensadores como Enrique Pichon Rivière, escritores como Cortázar, personas que han aportado desde la política tanto a nuestra vida como Eva Perón y Ernesto Guevara. ¿Algo más que quisiera agregar? ¿Te contó que lo van a escuchar en una parte de la ciudad? No, llevo también yo más de 50 años en la vida universitaria, y que hay que tener claro que formarse en una universidad es una responsabilidad social. No olvidarnos a la mayor parte de la sociedad que no llega a una universidad, lo que implica que un universitario tiene que tener una rígida ética, que su formación sea para contribuir al bien común y no a ningún enemigo personal. Buenas, ¿me puedo molestar?